Tenemos bueno, Gary, se está desarrollando acá la actividad. Ya quienes se quieran acercar, los invitamos. Estamos acá en la Plaza San Martín, el lugar donde... el lugar que vuelve a retomar las Madres Plaza de Mayo. Muy bien, Sol, ¿no? Y esto que es fundamental que decías, la plaza es de todos y de todas, como todos los espacios públicos, y tiene que ver con esto, ¿no? Con apropiarse y con sostenerlos, ¿no? Porque los ocupamos nosotros, nosotras, lo ocupa el pueblo, y en este caso lo vienen ocupando las madres desde la resistencia que tienen y que han construido desde hace más de 40 años. Por eso para nosotros y desde La Mosquitera es fundamental la presencia allí, acompañarlas a las madres y acompañar lo que se está viviendo hoy en esta plaza, donde hoy finalmente se les permite regresar a poder hacer sus rondas, porque recordemos que tuvieron que estar un año rondando por la calle, ¿no? Porque la plaza estaba en construcción, donde nunca se les avisó. Entonces, bueno, donde faltan cuestiones que habían, como el busto, ¿no? Como decían recién una de ellas, bueno, fundamental visibilizarlo. Sol, si te parece, escuchamos un tema y allí nos volvemos a comunicar. Acá estamos, compañeros, así que nos comunicamos en unos minutitos. Dale, claro que sí. Bien, allí la escuchábamos a Sol Pérez desde la Plaza San Martín, en este acto que se está llevando a cabo, este acto de inauguración desde las Madres de Plaza de Mayo Mendoza.